queda llanto en tus ojos para llorar mi partida. No llores mientras la vida se da un minuto al amor. No llores mientras la vida se da un minuto al amor. Ese minuto de vida a la orilla de la muerte tiene el encanto de verte resignada ante el dolor. Tiene el encanto de verte resignada ante el dolor. Llorarás cuando mañana ya nadie de mí se acuerde, porque del infierno verde solo Dios se acordará. Porque del infierno verde solo Dios se acordará. Ay, la la la la la la. Segundita Enriqueta Discolandia. This is